Otra vez estoy borracho y mi celular usando, después de que había jurado que no iba a llamarte más, con los ojos colorados, después de lo que he llorado y de lo que he fumado para poderte olvidar. Olvidar. Che, escucha, traico, escucha. Se me parte el alma y el valer. No sé si hoy es viernes o fue ayer. Me acosté a las 6, ya son las 3. Y ya quiero volarme la otra vez. Y olvidarme todo, al carajo todo. Era estar con vos, me mato solo. Agarra ese fono y llamalo a Roro. Y pedile doy que se pudra todo. ¿Y en el medio del mambo? ¿Qué pasa, malandro? ¿La vuelvo a llamar? Y me arrepiento de llamarte justo en el mismo instante en que contestas. Y yo cuelgo sin decir ni una maldita palabra, porque sé que no me extrañas. Y yo insisto en creer que no es así. Y medio loco y aturdido, quizás sea por el vino, aprendiendo de que ya no estás aquí. Y pienso en valorarme un poco, son esa mañana que desde la cama vi cómo vos te marchabas. Yo no te hice nada, simplemente fue tu gana de dejarme en banda y abrí tus alas. Ya algo acompaña el fly, esa canción me hace tan mal. Baila el son para no explotar, me llama al diablo, voy pa' allá. Y medio loco y aturdido, quizás sea por el vino, aprendiendo de que ya no aquí. Y pienso en valorarme un poco, que me voy volviendo loco. Puta madre, me merezco ser feliz. Chapa, meta, guacha. Soy malandro, guacha. Soy malandro. Tierra, perro. Soy el uno, perro. Traigo cumbia, respeto y cumbia.